¿Qué tal, Sebastián? Flor Berriaute de Radio Encuentro te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Flor, ¿cómo te va? Bien, bueno, con ganas de saber, bueno, sobre estos conflictos y estas, bueno, falta de algunas condiciones laborales mínimas que no están teniendo el cuerpo de guardavidas de aquí de Viedma y de la zona marítima. Sí, efectivamente. Como vos decís, nosotros presentamos una nota en el municipio dirigida al intendente, al secretario de gobierno, también notificamos al director de Defensa Civil, que es de quien depende el servicio de guardavidas directamente, y de la misma manera lo hicimos en la Secretaría de Trabajo de la provincia. Bueno, notificando cuál es la situación al día de la fecha respecto al incumplimiento por parte del municipio con lo que tiene que ver con la dotación de elementos que son necesarios para poder desempeñarnos como en nuestro trabajo, como así también al día de la fecha la falta de tres guardavidas en el río respecto a la cantidad Claro. que estaba dispuesta la temporada pasada. Nosotros consideramos que esto es un tema que debe ser resuelto inmediatamente, entendiendo que ya estamos a 10 de enero, transcurso ya estamos a mitad de temporada y el municipio había prometido antes del inicio de la temporada cumplir con todas las condiciones como corresponde. Bueno, y entendemos que al día de la fecha no, esto no está pasando. Nosotros en la nota, además de detallar cuáles son los materiales, los elementos y qué es lo que está faltando, también advertimos al municipio que en caso que no se resuelva esta situación, bueno, nos vamos a ver obligados a tener que tomar alguna medida de fuerza al respecto. Claro, ¿estas medidas de fuerza tienen que ver con la retención del servicio? Sí, directamente en un principio con la retención de servicio, esperando solucionarlo y caso contrario, bueno, se valorará la posibilidad de profundizar el reclamo. Por supuesto que nosotros no tenemos intención de hacer esto. Claro. Es difícil hablar de este tipo de medidas cuando entendemos que ofrecemos un servicio de seguridad, pero realmente también entendemos que en las condiciones en las que estamos trabajando es imposible. Bueno, ustedes mencionan en el comunicado que sacaron algunas cuestiones que vienen peleando desde hace mucho tiempo, digo, comunicación para la playa La Lobería, las banderas de señalización, la indumentaria, digo, hace mucho tiempo que vienen dando pelea con estas cosas. Hace años, la verdad que hace años que venimos con esto, es muy difícil. El otro día un colega tuyo me preguntaba respecto a qué conclusiones sacaba yo, respecto a que todos los años se repite la misma historia, y me parece que la verdad que cuando pasan estas situaciones uno entiende que los acuerdos salariales no definen todo, ¿no es cierto? Sino que evidentemente que en las actas de acuerdos que firmemos de ahora en adelante vamos a tener que detallar específicamente cuáles son todas los elementos que tienen que estar dispuestos, que la verdad que me parece que es redundar un poco en el tema, porque entendiendo que la ordenanza municipal especifica claramente cuáles son las condiciones en las que nosotros tenemos que trabajar y no se cumplen, creo que ahí claramente el municipio es el que está en falta. Claro, estas, bueno, promesas y las cuestiones que habían sido acordadas se realizaron en septiembre del 2017, o sea que hubo un tiempo para que se vean, ¿no? Todas estas medidas y que hoy en día se tengan que cumplir, ¿no? Sí, por supuesto. En septiembre nosotros ya tuvimos la primera reunión con el secretario de gobierno y justamente nosotros año a año lo que hemos intentado es anticiparnos en cuanto a las reuniones para justamente cuando se dé inicio a la temporada, que siempre es el 1 de diciembre, tratar de que el municipio definitivamente alguna temporada tenga todo resuelto, ¿no es cierto? Entendemos que después el Departamento de Defensa Civil cuenta con 9 meses en el año para poder dejar todo preparado y en condiciones para la próxima temporada. Claro. Bueno, a veces cuesta entender que con esa disponibilidad de tiempo tengamos inicios de temporadas tan pobres. ¿Han tenido alguna respuesta por parte del municipio, digo, luego de que No, sacaran este directamente no, comunicado? ninguna, Nada. ninguna, no. Tengo entendido que desde la Secretaría de Trabajo de la provincia en el día de ayer se hicieron presentes en alguno de los puestos de trabajo, creo que a modo de fiscalización, evaluar cuáles son las condiciones en las que están trabajando los compañeros, y tengo entendido que van a hacer lo mismo también en el balneario El Cóndor y en la Lobería, que son los balnearios de los que depende el municipio. Claro. Sebastián, bueno, ¿cómo se viene desarrollando la temporada aquí en Viedma y también en los balnearios donde hay servicio de guardavía? Digo, ha habido muchos accidentes, rescates. Sí, la verdad que en términos de lo que nos refiere, nos convoca a nosotros, positivo, porque en cuanto a los accidentes que han sucedido en los sectores balnearios, se han resuelto favorablemente con la intervención de los guardavidas. Sí. Y por suerte, al día de la fecha no contamos y esperemos que así se termine la temporada con ninguna víctima fatal. Y siempre, de alguna manera, también haciendo nuestro trabajo, ¿no es cierto? Y bueno, es bueno a veces que la comunidad rescate el esfuerzo que nosotros ponemos y la dedicación todos los días, porque consideramos que es un servicio esencial y que, bueno, justamente estamos para eso, ¿no es cierto? Y de esta manera lo que ha sucedido se ha resuelto favorablemente y con intervención del servicio de guardavías. Bien. Hay algunas playas, por ejemplo, en el caso del balneario El Cóndor, que sí, no están habilitadas como zona balnearia, pero hay mucha gente que, está, ¿no?, en esos lugares, y ustedes también muchas veces han tenido que cubrir esas zonas, ¿no? Sí, claro. Esto es un tema también recurrente y que también hace años que venimos hablando y venimos manifestando en el municipio. De hecho, nosotros hicimos la presentación de la modificación de la ordenanza municipal, justamente donde planteamos, entre varios de los puntos para modificar, la reestructuración de las zonas balnearias, ¿no es cierto? Porque la verdad es que la cantidad de gente que se acerca a los balnearios ya no es la misma que hace 10, 12 años atrás, y consideramos pertinente reevaluar los sectores balnearios que hoy están habilitados y modificarlos, porque realmente entendemos que la gente ha empezado a colapsar los sectores actuales balnearios y ha empezado a desplazarse hacia otros lugares. Claro. Bueno, Sebastián, te agradecemos por la comunicación y, bueno, vamos a estar a la expectativa, ¿no?, de lo que suceda con este pedido que están realizando, y también la respuesta del municipio, ¿no? Bueno, te agradezco mucho y sí, la verdad que nosotros también esperamos en primera instancia que el municipio pueda resolver esta situación, porque nosotros pretendemos seguir trabajando de la misma manera que lo hacemos todos los días, evitar tener que llegar a tomar, iniciar la medida de fuerza, y que finalmente y de una vez por todas me parece que se pueda resolver esta situación y esperar que para la próxima temporada realmente el municipio haga un verdadero esfuerzo y en realidad haga lo que tiene que hacer, que es ofrecer el servicio como corresponde desde el primer día.